jerarquías, ellas tienen un funcionamiento unitario y colectivo. Cuando decimos que habrá un alineamiento cósmico, estamos refiriéndonos a una parte del universo donde están comprendidas algunas constelaciones que pertenecen a esa latitud. Los alineamientos se producen constantemente, y cada uno de ellos abarca diferentes ángulos del universo. El movimiento de traslación permite que las galaxias y constelaciones se encajen constantemente. El cristal brillante no es rígido, al moverse, en sus estructuras y ángulos forma equinoccios alternados que derivan geométricamente en expresiones diferentes. Con ello, el lenguaje universal se descifra en millones de formas. Las dimensiones tienen que comprender ese lenguaje para poder encajarse adecuadamente en el entendimiento universal. 179. ¿Por qué está encajando constantemente sus ángulos? ¿Cuál es el propósito? Si ustedes pudieran observar detenidamente su glándula pineal, estarían contemplando exactamente al cristal brillante moviéndose y encajándose a tal velocidad que no podrían acompañarlo, porque sus movimientos van de acuerdo con el deseo y la velocidad del pensamiento. Si decimos que estamos en un organismo vivo, tenemos que imaginar que este cristal está vivo, él reaccionará según los datos que recibe, y estos datos se llaman informaciones pensamientos. Cuando el cristal recibe información desordenada y de baja vibración, le sucederá como a cualquier organismo vivo, al subir y bajar constantemente, el voltaje se deteriorará, sus filamentos no aguantarán, y como eléctricamente es inconstante, el cristal reaccionará con movimientos densos, lentos e incorrectamente expresados, tanto que comenzará a deteriorar esa mente y, al hacerlo, su universo seguirá el mismo camino. Nosotros, mundos divinos, queremos que ustedes comprendan lo que les sucede, queremos que se conozcan internamente para poder descifrar el funcionamiento del todo y para que sean parte de él. En la evolución y elevación, ustedes han llegado a un punto donde deben comprender que la mística y las palabras bellas fueron empleadas en la era de Piscis para ablandar sus corazones y para hacerles entender que, a través del camino espiritual, podían elevar sus pensamientos. Esta primera etapa consistió en preparar la tierra, abonarla y surcarla, para poder sembrar las semillas del conocimiento. Cuando ellas germinen en sus mentes, ustedes crecerán, porque serán la tierra, el conocimiento. La semilla, el entendimiento. El fruto, el amor. Cuando cosechen el fruto de todos sus esfuerzos, entonces podrán unirse a nosotros y verán que, al hacerlo, el universo se abrirá para sus mentes y podrán contemplar en todo su esplendor la creatividad. 180. Si ahora estamos entrando en la alineación, ¿qué sucede cuando estamos lejos del centro? Hemos dicho que el movimiento de traslación universal de los mundos primarios tiene una duración tiempo planeta Tierra de 28.000 años. Esos años se dividen en cuatro partes iguales de 7.000 años. Cada 21.000 años, el planeta Tierra se encontrará lo más lejos posible de su centro. Para entender lo que vamos a explicar, primero debemos saber que los movimientos de traslación no son iguales en todas las dimensiones, unos serán oblicuos, otros horizontales o